Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en la Rueda Cartonera, les saluda Guillermo Rodríguez en el programa de Flores y Colores de México, aquí con Ruth. Hola a todos. Ruth de Tayú, un saludo para todos. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, que ahorita vamos a ver qué es o qué no es del Día de la Mujer. Un saludo especial para Meche, la fan número uno de este programa. Un saludo para Citlali. Un saludo para Sergio Fong, para Isbalanque, que nos atiende aquí con Canijo, que no se puede continuar. Nos acabamos de cortar. Pero bueno, seguimos, vamos a ver otro video, Ruth. A ver qué. Mi celular, ¿por qué no me quiere? Lo acabo de limpiar. ¿Qué le pasa? Estamos en vivo ya en la radio. ¿Te vas a poner a transmitir también? Perdón, ya saben que mi celular siempre no me quiere, se anda cortando. A ver, vamos a hacer algo porque creo que no cabemos aquí con el celular. Ruth. A ver, dime. Los micrófonos y quitamos las bases y para que no nos estorben. Hazte para acá. Recuerden, Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera. Hoy, 8 de marzo del 2021, en plena pandemia, con el tema El Día de la Mujer. Por supuesto, vamos a hablar de mujeres en las plantas. Y pues bueno, un saludo también especial a Diana, del Hombre con Voz. Claro, a Eli, a Marisela, de Turismo Zapopan, a Liz, a la Chimichurri, también a todas las amigas. A Mónica de Tayú, del Arte de Enrollar, mi socia, hermana. ¿Nomás tienes una hermana o...? Tengo dos hermanas, pero ella es mi socia también. Y a mi hermana Raquel Berenice. Bueno, yo le mando un saludo a mi mamá en especial, a mi hermana Rebeca, a Sara, a Florentina, Roselía, a Cater y a Gema. Nomás 6 hermanas. Ah, bueno. A mis amigas las Curiel, famosas Curiel de Juanacatlán. También un saludo para ellas, a Doña Clemen. Pues un saludo en especial a todas las mujeres en este día que se conmemora el Día de la Mujer. Pero yo creo que deberían de ser todos los días del año. No nomás hoy. Así como dicen, Día de la Madre. No, a la madre hay que festejarle todos los días también. Y vamos a hablar de mujeres y las plantas en México. O ese cliché de que las mujeres son las que cultivan plantas en México, pero ahí sí creo que les vamos a ganar los hombres. Ruth, ¿sí se ve? A ver, Ruth, no, está tratando de grabar su bolso. mira, estamos así como que... Ahí está bien. Ahí está. No, ya se cayeron. Ya vieron el tilichero que está arriba del librero, pero bueno. Un saludo también para Esmeralda, hasta Sinaloa, que también es una gran amiga. Bueno, un saludo en especial para todas las mujeres. Rosa, que está ahí en la tienda ahorita, mi ahijada, que está ahí también ayudándonos. Y bueno, eso, empezando con las mujeres. Un saludo para Luis Almendares también. Carlitos, que está en los controles. Isbalanque, aquí a Sergio Fong, a Víctor Munita. Un saludo a Silvia Verónica también. Un saludo para Silvia, sí, también. Entonces, pues bueno, un saludo para José Guadalupe Hernández, que está en Chapala. Un saludo para Ricardo López, para Francisco el vecino, y un saludo especial para Leti de la tienda, nuestra vecina Leti Álvarez, que siempre nos alimenta. Muchas un saludo muy especial para ella y para sus dos hijas. Y pues bueno, vamos a cortar este video y espero que nos sigan ahorita en www.radiocartón.com para que sigan escuchando el programa. Y recuerden, está este programa dedicado a las plantas de México y como siempre vamos a tener de qué hablar de plantas aquí. Hoy vamos a hablar otra vez un poco más de la gran bióloga. No sabes, ¿verdad, Ruth? No, tienen que escuchar la primer biólogo de México. Así es que Elia Bravo, bueno, ya te dije. Entonces vamos a hablar la madre de las cactáceas en México y en América. Entonces los dejamos, cortamos este video y seguimos. ¿Y nos escuchamos dónde? www.radiocartón.com. Pueden dejar sus comentarios aquí en la página o al celular 33 12 25 47 45 por si gustan algo que comentar o mandar saludos y demás. Ahora, hoy también, para todos los que se conecten a la radio, va a haber una orquídea de regalo. Así es que esperen la pregunta en unos minutos más para el que se quiera ganar la orquídea. Yo también voy a regalar algo entonces. ¿Sí? Sí, como que nada más tú vas a regalar. A ver, ¿qué vas a regalar? Tayo también va a regalar. Va a ser un... ¿Una sonrisa? No, la no se ve. Un juego de collar y aretes de... ¿Tayo? Sí, de Tayud, pero estoy pensando en el diseño. ¿Te parece bien uno de Frida? No, Frida no. Frida era la mujer más sufrida del mundo y yo no sé por qué la tienen ahí como que de la buenísima. No, de la muñequita esta. ¿De Petrita? Una Petra, sí. Frida no. Porque la tienen como símbolo feminista y pobrecita, pues no, o sea, aguantaba chingadazos, infidelidades. No. Un juego de collar y aretes de Macaria. No, es el gusto de la gente. No, entonces, pero bueno. Bueno, escúchanos a través de www.radiocartón.com y estén pendientes de la pregunta para los regalos. Y un saludo a Beto también, en especial, que se anda conectando. Cuídense mucho y dejamos esta transmisión en vivo, pero seguimos en la radio en vivo para que sigan escuchándonos. Ahí pueden encontrar todos los podcasts de este programa de Flores y Colores de México. Meche, saludos, en especial para tu mamá. ¡Ay, sí es cierto, Meche! Tu mami cumpleaños, un saludo en especial. Muchas felicidades. Ya oíste, hay dos regalos, ponte lista. Así no tienes que gastar para el regalo de tu mami. Así es que, pues bueno, nos despedimos. Y nos síganos escuchamos. En www.radiocartón.com. Hasta pronto. Sale, bye. Y a su cuerpo le ilumina. Levántate, Delgadina, ponte tus naguas de seda, porque nos vamos a misa a la ciudad de Morelia. Luego que salió de misa, su papá le platicaba: Delgadina, hijita mía, yo te quiero para dama. No permita Dios del cielo ni la reina soberana, es ofensa para Dios y traición para mi mamá. Júntense los 11 criados, encierren la Delgadina, remachen bien los candados, que no se oiga voz ladina. Papacito de mi vida, tu castigo estoy sufriendo, regálame un vaso de agua, que de sed me estoy muriendo. Júntense los 11 criados, llévenle agua Delgadina, en vaso sobre dorado, vaso de cristal de China. Cuando le llevaron la agua, Delgadina estaba muerta, tenía sus brazos cruzados, tenía su boquita abierta. La cama de Delgadina de ángeles está rodeada, la cama del rey su padre de demonios apretada. Ya con esta me despido, tengo una cita en la esquina, aquí se acaban cantando versos de la Delgadina. Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera, aquí en el barrio chino de Guadalajara. Gracias a todos los que se conectan diariamente a los, bueno, a los lunes, a los videos en vivo. Recuerden que este programa es en vivo y hablamos sobre plantas de México y sus colores, no nomás las plantas, sino todo lo que son las tradiciones mexicanas y demás. Acabamos de escuchar La Delgadina con el dueto América. Es una canción que habla de una mujer, una niña prácticamente, según el corrido, que su padre la quiere para mujer y ella prefiere morir. La quise poner para empezar el programa porque ahora con la modernidad y con todo lo que, como suceden las cosas, piensan que todo es, que la mujer es pura violencia hacia la mujer, que es la única víctima en el mundo y demás. Y ahorita nos vamos a dar un agarre, Rudy y yo, sobre esto. Pero antes que eso, este programa va con mucho respeto, no nomás para las mujeres, sino para todos los radioescuchas. Pero aquí Rudy y yo tenemos algo en lo que sí coordinamos. Hoy no es un festejo, Ruth. Hoy, ¿qué es lo que pasa con este día? No, hoy no es un festejo. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que... Es una conmemoración de la mujer trabajadora. O sea, no es, ¡ay, vamos a festejar el Día de la Mujer! No, jamás. Porque conmemorar a las mujeres que, por digamos que por quienes se hizo este día, pues fueron mujeres trabajadoras que lo único que buscaban era una disminución en su jornada laboral y un aumento de sueldo. Que hasta la fecha sigue siendo. Que hasta la fecha sigue siendo un problema la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. Sí ha habido cambios, pero aún no hay una equidad, no hay un equilibrio en esta área y en muchas áreas. No mencionabas ahorita la cuestión de que las mujeres nos queremos sentir como las únicas víctimas. No, pero podemos hacer una diferencia. No que las mujeres se quieran sentir como únicas víctimas, sino que la sociedad... Bueno, voy a ampliar más. Medios de comunicación, okay. Todo, siguen haciendo eso. O sea, siguen tergiversando la información. Quieren victimizar solamente el género de las mujeres cuando pues sabemos que no son las únicas. Sí, ahí sí ya en ese acomodo de ideas, sí, ya estoy de acuerdo contigo. Si no, me vas a poner una chinga ahorita. Sí, porque el hecho de decir es que las mujeres están siendo las únicas víctimas, no. A nivel social se sigue victimizando en todos los aspectos a las mujeres cuando no, cuando hay grandes avances y todo en nuestra sociedad que nos decimos ya educados o ya estamos más evolucionados, pero no, o sea, hasta la fecha nos falta mucho. O sea, estamos tapizados de pendejadas como las grandes televisoras que tenemos en México y en Latinoamérica sobre todo, y se sigue utilizando la victimización de la mujer para vender. Porque eso es lo que vende, entonces obviamente van a utilizar eso como estandarte para poder estar vendiendo, ¿no? La figura femenina. Golpeada y maltratada. ¿Por qué se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora? Trabajadora, sí. Porque fueron víctimas alrededor de 129 mujeres que estaban... Que bueno, era una fábrica completa la que estaba exigiendo un recorte en su jornada laboral y un aumento de salarios. Obviamente en ese momento el patrón dijo, pues no. Las encierra en la fábrica y dentro de la fábrica mueren quemadas... Porque las queman ellos, provocan un incendio, porque para ellos era más fácil callarlas que escuchar sus peticiones. Ese tipo de cosas se dieron también en los hombres, ahí está el caso de los mártires de Chicago, ¿Dónde fue lo de ¿dónde fue esta situación? En Nueva York. Era una fábrica de costura. Textiles. De textiles. Y cuenta la leyenda que lo que estaban trabajando en ese momento provocó, en el momento del incendio, el humo que salía. Digo la leyenda porque no hay así como un dato muy preciso de esto, pero se dice que el humo que salía del incendio era color morado. Entonces es por eso que se utiliza ese color, el color morado, para identificar la lucha del movimiento de las mujeres. Que es una lucha obrera, más que nada. En ese contexto fue una lucha obrera, ahorita se ha abarcado más áreas porque sabemos que las mujeres no, pues trabajamos en diferentes áreas, desde el hogar, que es un trabajo no remunerado y no reconocido, entonces las mujeres pues trabajamos en diferentes áreas. Bueno, por ese lado yo le doy gracias a Dios de que en mi casa no hubo eso. Ok. Qué bueno, mi mamá, aparte de cuidar a sus 11 hijos, imagínate, pues trabajaba en la casa. Bueno, todos teníamos que participar en la casa, desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Y es que nos enseñaron a trabajar. ¿Tú sabes cómo se vive? Y es que así debería de ser, ¿no? Porque todas las personas que viven en una casa deben de participar en las labores de esta, porque todos viven, todos comen, todos usan el baño. Entonces, lo usas, lo lavas y lo acomodas. Sí, y otra cosa, por ejemplo, mi mamá trabajaba, aparte, mi mamá es costurera. La mía también. Mis hermanas son costureras. Y decía mi mamá, ese dinero es mío. Yo me lo gané. Muy bien. Ella se compraba sus cosas con su dinero. O si no hubiera sido por mi mamá, que esa mancuerna que hicieron mis papás, yo no sé cómo nos hubiera ido, pero bueno. Y aparte, pues, el chivo, ¿no? Como le decimos aquí nosotros. Sí, el chivo y cada todo. Semana. Y aparte de las aportaciones de los hijos que iban creciendo, iban trabajando y demás. En ese aspecto, en la casa siempre hubo esa libertad. Y fuiste muy afortunado porque en la mayoría de las casas, y aún hoy en día, la mujer, aparte de salir a trabajar a algún lugar, a algún empleo que tenga, tiene que llegar a realizar las labores domésticas. Y el dinero que gana en su trabajo va directo también al chivo por las necesidades que hay en la casa. Entonces, tiene dos trabajos del cual no tiene a veces ninguna remuneración. Y desafortunadamente, hoy en día todavía siguen pasando estas situaciones. Sí. A mí va algo padrísimo, ahora lo analizo y me encanta, que sea mi mamá. Ya me voy a México. ¿Cómo que te vas a México? ¿Sí? Oye, pero ya, tu papá ya sabe que me voy a ir a México. O sea, mi mamá decía, ay, Apolinar, dame chance de ir a México. No, mi mamá le decía a mi papá, me voy a México tal día, porque si iba con mis tías, sus hermanas. Entonces, eso me encanta, esa libertad que mi mamá siempre tuvo. Porque es algo natural. Y que así debería de ser, así, ¿no? Debería, así de debería ser. De ser, en teoría, así es como debería de ser. Y volvemos al mismo. Desafortunadamente, hoy en día, las mujeres aún siguen pidiendo permiso a sus parejas, como si fueran sus padres, para poder tener alguna actividad. Como si fuera una propiedad de la otra persona. Exactamente. Y desgraciadamente, yo lo vi con muchos de mis compañeros en el rancho. Llegamos a su casa y la mamá les decía, fulanita, atienda a tu hermano y a sus amigos. O sea, también esa educación que traemos, sí, que debemos de romper desde ahí. Todo lo bueno o malo en una sociedad, para mí, o la gran mayoría, viene desde el seno familiar. Porque ahí es donde aprendes, desde la primera palabra, el primer paso, todo. Sí, entonces, la base de la educación está en el hogar. Exactamente. Entonces, hablando del día que se conmemora, ¿quién toma la bandera? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes algo? ¿Qué le pasó a estos industriales? ¿Qué pasó con los mártires de Chicago? Digo, tú tomaste el tema también, porque fue una época horrible. Nosotros estamos en la gloria. Sí, la explotación laboral en aquel entonces era realmente alarmante. En México sigue habiendo explotación. Demasiada. Y de hombres, y de mujeres, y de niños. Y de niños. Entonces, es algo que no hemos terminado. No, hay mucho trabajo todavía por hacer. Se ha avanzado, sí se ha avanzado. Y hacen mención mucho de que las mujeres ya gozamos de muchos privilegios porque ya votamos, ¿no? Pero no tendríamos ni siquiera por qué pedir o luchar por lo que es nuestro derecho de nacimiento, ¿no? El ejercer nuestra libertad, el poder elegir las cosas. Entonces, hay mucho trabajo. ¿Qué pasó en ese entonces? Había pues muchísima explotación a raíz del incendio. Y a todos los ámbitos. Sí, eso es en todos los ámbitos. Porque voy a tocar un tema que a ti te gusta y que tú tuviste un programa de radio sobre eso. ¿De las mujeres? De las mujeres. Sí. Dio mucha emoción recordar eso. A ver, tú, la otra vez conversando que nos emocionamos, ¿quién inventó el limpiabrisas en los coches? Es buenísima esa historia. Ah, o sea, porque sí, los coches ahorita, el camionetón, son de machos. Dicen que del tamaño de la camioneta es el tamaño del miedo que tienen, ¿verdad? sí. Entonces, es algo súper importante. La esposa de Rodán también, que estuvo fuera de... porque era mujer, fuera del arte, cuando era una chingoncísima. Bueno, podemos hablar de mil mujeres. Sí, hubo muchísimas mujeres que han destacado que a través de la historia. Pero que se defendieron. Sí. Y que sacaron adelante sus proyectos y todo. A ver, hablemos de limpiabrisas, porque hasta el más macho del mundo los usa, porque si no, no puede ver en una lluvia. El limpiaparabrisas surgió a raíz de que una mujer iba en un tren, iba rumbo a recibir una herencia, y se da cuenta que el maquinista tenía que estar bajando a cada rato a limpiar el frente del tren para quitar la nieve. Entonces a ella se le hizo como absurdo y pérdida de tiempo y desgaste el tener que estarse moviendo y arriesgándose, ¿no?, a una caída con el tren en movimiento para poder estar limpiando. Ah, iba en movimiento. El tren iba en movimiento. Y se salía. Y entonces se salía y se estiraba para poder estar, como cuando muchas veces pasa que se empaña el vidrio y tienen que hacer ahí movimientos, pues él se salía para estar limpiando y entonces ella se preguntó, ¿por qué no hay algo que mecanizado que desde adentro lo puedan manipular para que lo pueda limpiar? Ella se llamaba Merrin, en este momento el apellido no lo recuerdo, pero fue Merry. Ella entonces llega a su destino y empieza a hacer diseños y unos bocetos sobre qué poder implementar. Cuando logra crear su invento, ella va a hacer la patente y se da cuenta de que pues no puede hacerlo porque es mujer. Y en ese momento, en esa época, las mujeres no podían registrar ninguna patente todavía. Porque eran mujeres. Porque eran mujeres. ¿Y contra quién ella se enfrenta? Se enfrenta contra Henry Ford, porque entonces él dice, ¿cómo que una mujer inventó eso y yo qué hice? Y se lo tengo que poner al carro que yo hice. Ah, exactamente. Entonces, ellos dos tuvieron ahí un enfrentamiento de derechos. ¿Ford lo pone en práctica sin permiso? Sí, lo pone en práctica sin permiso. Ella lucha y utiliza el dinero de su herencia para poder lograr los derechos, la patente de su invento, y lo consigue. Se queda ella con la patente de su invento, que era lo ideal, porque pues ella lo inventó, ella tenía que tener los derechos de esa patente, y lo consigue, y obviamente pues para él sí fue como que... ¿Y en qué año fue esto? Esto... En la década de Ford. O sea, en los tiempos de Ford, imagínate, ¿hace cuántos años? No, ya hace varios años. Sí, bueno, con esto vamos a hacer un pequeño paréntesis musical, y sigue Carlitos, ¿cuál te mandé? Vamos a hablar, Leti, espero que estés escuchando el programa. Vamos a hablar de una mujer que con esa pura canción ha enamorado a todo el mundo. Consuelo Velázquez, mejor conocida de cariño como Consuelito Velázquez. Diana, ¿tú sabías dónde vivió Consuelo Velázquez en Guadalajara? No, y no soy indiana. ¿No? No, sé que... Bueno, sí, la canción de Bésame Mucho es la canción más... Traducida a más idiomas. A más de 67 idiomas. ¿Qué crees? Leti, quien mandamos saludos ahorita en el programa al empezar, nuestra vecina, la nuestra latina, vecina. Ella vive en la casa histórica de Consuelito Velázquez y no sabía. Wow. Entonces, un proyecto nuevo para Flores y Colores de México es, cuando menos la fachada, porque pues ya por dentro cambió mucho esa casa, pero que se reconozca dónde vivió Consuelito Velázquez. O sea, sí. ¿Por qué no? Yo le dije a Leti, vamos a quitar tu tienda, vamos a hacer un museo, lo pones tu cafetería y dejas la tienda de abarrotes, porque estás viviendo en una casa histórica. A nivel mundial se conoce a Consuelito Velázquez. Sí. No me encantan todas sus versiones porque hay unas de banda horribles, sí, y demás, pero bueno, vamos con Bésame Mucho de Consuelito Velázquez. Estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo perderte, perderte después. Que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame. Que tengo miedo perderte. Bésame. No te vayas, mi amor. Bésame. Estaré lejos de ti. Bésame. Quiero tenerte muy cerca. Bésame. Regresamos a Flores y Colores de México, aquí desde la Rueda Cartonera. Un saludo a Luis Fernando Rodríguez Cervantes, que nos escucha en Cojumatlán, Michoacán. Saludos, amigos y clientes. Michoacán. Lástima que no hubo evento en San José de Gracia, si no ahí nos hubiéramos visto. Y también para Adriana Álvarez, un saludo especial para ellos. Y para Neri, que siempre está presente con nosotros, Neri Gómez en el programa, también un saludo para ti. Y recuerden que se hicieron dos videos, pero acá no me da. Armando Adolfo, un saludo también para ti. Un saludo para Ada, que nos están escuchando en Tlajomulco de Zúñiga. Un saludo para Valmer Díaz. Ahora sí viene el super anuncio de la década, canijo. Recuerden, el Festival Flores y Colores de México tiene una extensión en este programa todos los lunes, y del 15 al 18 de abril, en Semana de Pascua, vamos a tener nuestro primer festival virtual. Yo estaba muy negado porque me dan como que no me alcanzaba para algo así, pero bueno, gracias a todo el equipo de trabajo que está, y gracias a la revista también de Tierra Culta de Chile. El director saludos es... Saludos a toda la gente de Chile. Saludos a todos los chilenos. Hoy sale una nota sobre el festival en Tierra Culta desde Chile. Ah, y el primer festival va a ser, ahora sí ya se le puede llamar internacional, o a nivel Latinoamérica y Hispanoamérica, Iberoamérica, Norteamérica y demás, va a ser desde Guadalajara con participación desde Chile, con 4 conferencistas chilenos, una conferencista colombiana y Valver Díaz de Colombia también. Y el principal eje de este festival son las cactáceas. Entonces vamos a tener expertos en cactáceas del desierto de Atacama en Chile. Entonces prepárense porque pronto van a empezar a salir las publicaciones. Y recuerden también, bueno, otra primicia, viene Roberto Garay Segura, 1, 2, 3 y 4 de abril en Semana Santa, en venta especial aquí en la tienda de Flores y Colores de México. Entonces tenemos primicias y... pues váyanse anotando para el festival. Y nosotras estamos muy contentas por haber sido invitadas a participar en este evento tan importante. Fíjate, cuatro invitados que van a tener producto directo en la tienda de la librería de Tierra Culta, allá en Chile, en físico. 4 productos, bueno, 5. El primero es Plágora, que es Félix Romo, le mandamos un saludo también. La segunda es Tayú. Bueno, quise empezar con Félix, porque la otra marca es Tayú, que es Mónica y es Ruth. La otra marca es Joyería con Orquídeas Naturales, de Amparo, y su esposo Roberto. Y viene la joyería, todas las artesanías wixárikas, con una mujer, no recuerdo el nombre, se me fue ahorita, perdón. Y las otras dos son Catalina García Mezquita y Rebeca Rodríguez García, o sea, mi mamá y mi hermana. Van a mandar blusas bordadas. Que entonces, están hermosas. Bordadas a mano, por supuesto. Entonces, de 5, 4 mujeres. Somos mujeres. 4 empresas, mujeres. chistosamente se me acaba de caer el 20 que en este día que estamos platicando sobre lo que se conmemora, que es el Día de la Mujer a nivel internacional, vean nomás dónde están las manos. Y vamos a hablar ahorita en un paréntesis de Elia Bravo, que no hemos hablado porque bueno, el programa está medio picoso, medio caliente el día de hoy, pero ahorita nos vamos a dar un tú por tú. Hoy viene Ruth con sus aretes morados con lila y su blusa con dibujos en negro, que es rock, pero con estampas moradas. Como que se lo trajo Esprofeso esta... Sí, fue con toda la intención. Con toda la intención, no la dejé ir, por cierto, se quedó. Bueno, a ver. Nos pudimos escapar a la actividad. Vamos a hablar un poquito de hoy. No te voy a dejar ir al centro. Hay un desmadre. Ya fui. No, ya fui a hacer. Que por cierto, yo acabo de ir al centro hace dos. Tú andabas con las calcas ahí poniendo las calcas en las nomenclaturas. Fuimos se convocó y se. Pues hay que hacer mención de las mujeres asesinadas y desaparecidas del estado y del país. Entonces, para hacer visible esta situación, se colocaron listones con nombres de mujeres tanto desaparecidas. Por eso te escapaste. Mujeres asesinadas, sí, fui a participar, a apoyar, porque desafortunadamente tengo mujeres cercanas que tanto han perdido hermanas como en feminicidio, como tienen hermanas desaparecidas. Entonces, si no nos apoyamos entre nosotras. Bueno, hay muchos hombres que las apoyan. Vamos a hacer un paréntesis, ¿te puedes poner la poesía? Del maestro Alberto, acaba de publicar su libro y me lo presumió. Le dije, quiero una poesía y lo hice que me grabara una de sus poesías dedicada a la mujer, porque no todos los hombres somos violentos, como las feminazis dicen, que ese apodo pues, gracias por decirme feminazi entonces. No, tú no eres feminazi porque no eres radical. ¿Quién te dijo que no eres no radical? No andas ahí tumbando nuestros monumentos. Pero estoy a favor de... Estás a favor de muchas cosas que yo no estoy de acuerdo mejor contigo, pero no porque no estoy de acuerdo, nos vamos a atacar. Ah, ¿no? ¿No? Entonces yo estoy hablando de las radicales que destruyen. Justamente eso, estás hablando de una manera despectiva hacia las mujeres, llamándolas feminazis, entonces eso es atacar. Bueno, a las radicales mujeres me retracto de lo que dije antes. Hay diferentes líneas del feminismo. Les dije que se iba a poner muy bueno el Hay diferentes el líneas del feminismo y entre esas está el feminismo radical, entonces... Tanto estoy en contra con las radicales que dirigirse que destruyen. A las mujeres radicales como feminazis es una manera despectiva de dirigirse a ellas. Entonces eso es, pues es ofensivo. Bueno, me retracto nuevamente. Y tanto estoy en contra de toda la violencia que producen esas mujeres como de las mujeres que dejan. Creo que es justo y necesario estar en contra de cualquier tipo de violencia. Completamente. Hombre, mujer, quimera, alebrije o transforme. Punto. Esa frase siempre me ha gustado de ti. Pero bueno, vamos con algo muy bonito del maestro Alberto Gutiérrez, ¿se apellida? Ay, se me fue. Bueno, del profe Alberto, que me hizo el favor de dejar su libro de poesía hoy. Y me encanta su poesía y lo hice así a quemarropa. Acaba de salir el libro hoy. Y ya, hiciste que la grabara. Y sí, lo grabé en un audio. Espero les guste. Regresamos después de esta poesía. A ti. Solo a ti, solo a ti mujer, por cualquier lado que te veas, por todas las edades, pero solo a ti, sin que haya otra más, nadie más, porque tú eres lo grandioso de las cosas, lo agridulce de las frutas, el resplandor del sol, la timidez de la luna. La alegría de la vida está en ti, tú muy bien lo sabes, eres lo que a todos nos llega. Y al mirarme en tus ojos se derrumban mis penares. La fuente en su borbotear canta tu belleza. Sus ramas mueven los árboles al pasar tú junto a ellos, que admiran tu donaire y la gracia de tus pasos. En tanto, los pájaros envidian con sus cantos tu voz femenil y las rosas lanzan su perfume temerosas de que el tuyo lo opaque, mientras yo solo sé que te amo, mujer. ¿Está mejor? Regresamos aquí a Flores y Colores de México. Estamos hablando sobre el radicalismo en todos los aspectos, sobre todo la violencia y quien deja ser se deja ser violentado. Luis, no, este ya está. A ver, el otro video. Ahorita lo pongo. El otro video. Es que acá no, mi celular se traba. Son todos los que se grabaron. Pero en el otro nada más hay un comentario. Bueno, seguimos con esto, hablando del día, la conmemoración de la lucha de las obreras. ¿Y quién empieza, quién empieza a hacer este movimiento? Este movimiento. Me estabas diciendo que era una mujer radical, no, anarquista. Ah, Emma Goldman fue una mujer anarquista, ella no estaba dentro de él. Ella, fue anarquista. Ella peleó y su don era la palabra. Ella buscaba que la mujer pudiera elegir con quién casarse y cuántos hijos tener, porque también esto era algo que la mujer no podía elegir. No, hasta la fecha en algunos países es horrible, la siguen vendiendo. Exactamente. ¿No? Entonces, ella hablaba sobre los anticonceptivos para que pudiera elegir cuántos hijos tener y no eran los que Dios le mandara ni los que el marido les pudiera dar. Y por su don de la palabra, porque ella era una mujer oradora, fue considerada la mujer más peligrosa de América, solo por el hecho de... ¿De dónde era ella? Ella era de Lituania. Ella fue, se fue de... Ella estuvo a punto de ser casada de manera obligada por su padre. Entonces, ella se escapa y viene a dar a Nueva York y es donde empieza ella a darse cuenta, pues, de otras realidades. Y estando en una cafetería, escucha hablar sobre... pues los movimientos, cuando sucede lo de los mártires de Cananea, se acerca al grupo de anarquistas. ¿Cananea o de Chicago? Perdón, los mártires de Chicago. Entonces se acerca a hablar con ellos, conoce el movimiento y se involucra a ser parte de este y empieza ella a trabajar, pues, a favor de las mujeres y de los trabajadores también, trabajadores, trabajadoras y trabajadores. No solamente, ella no era, su bandera no era feminista, sino era anarquismo. Era porque no hubiera tanta violencia con los obreros. Con los obreros, sí, sobre todo, su lucha era contra, con los trabajadores, para ellos, la reducción de las jornadas laborales. ¿En qué año fue esto? Esto estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, cuando ella empezó a... Pero todavía no existían los anticonceptivos. Ya había, cuando ella inició dentro del movimiento, fue a finales de 1800, principios de 1900. Ella duró, su lucha fue de alrededor de 40 años. Ok, entonces sí alcanzó la época de los anticonceptivos. Sí, ella cuando llega esto de los anticonceptivos, ella todavía seguía dentro de la lucha. Que si sé de dónde viene el anticonceptivo, tengo entendido que es de un mexicano. Sí. Y sí, viene de una planta mexicana que es la Dioscoria mexicana, que está en peligro de extinción. Estuvo a punto... Es que los mexicanos somos bien... Bien chingones, claro, chingones. Pero pues no la creemos a veces. No, nos falta mucho. Lo que dices tú, si te pasan cosas buenas es porque... Es porque mereces cosas buenas. Es porque mereces cosas buenas y hay que entenderlo y hay que aceptar lo que nos pasen cosas buenas. Así es. Entonces, el anticonceptivo, esta famosa pastillita en todo el mundo, fue... de un estudios de la Dioscoria mexicana, y de ahí se extrajo el activo que por muchos años estuvo, bueno, está a punto de extinguirse en México, está dentro de la norma 059 por la extracción, porque no la querían sintetizar. Era tan fácil ir a depredar por miles plantas que duran 40, 50 años para madurar, para poder sacar el activo. Entonces prefirieron depredar. El gobierno mexicano dio manos libres a depredar para sacar directamente el activo para el anticonceptivo. Actualmente ya está protegida esa especie. Recordemos que ese programa es de plantas, cuando menos se va el pequeño paréntesis de plantas. Sí, porque vamos a hablar también de la bióloga. Claro, biólogo, la biólogo. La bióloga. Hablemos con ortografía. La bióloga. Y Elia Bravo, hermosísima. Pero quería preguntarte sobre Alfonsina. ¿Quién fue Alfonsina? Hay una canción fabulosa que ahorita la vamos a poner. Alfonsina y el mar. Esa ella es la canción. Era por eso poeta. Ella fue, si estás hablando de la canción, Alfonsina y el mar, la canción, ella fue poeta, ella era feminista, ella fue una, como les llaman de ahora de una manera despectiva a las madres solteras, ella fue mamá luchona, como les dicen, para que, refiriéndose a las mujeres, ¿no?, de manera despectiva, bueno, tiene una poesía muy bonita, fue pues no era sobreviviente de cáncer, ella padeció cáncer y pues decidió que sus días terminaran cuando ella lo elegía, ¿no? Y de una manera que a lo mejor me van a decir que qué loco porque diga que se suicidó bonito. Ajá. Poética. Yo siento que fue una manera bonita en la que ella decidió terminar sus días. Yo me muero de terror. Si hace 3, 4 años que me andaba ahogando en Tamul por 2 minutos, sentí horrible, imagínate aguantarse esa sensación. Sí, no, de es, yo creo que ahí viene dentro la determinación de en este caso de ella, la determinación de esta mujer de acabar con los días de sufrimiento que tenía físicos, porque era, sabemos, yo no he padecido de esto y agradezco a Dios, la vida, el universo, pero sabemos que la gente que padece de cáncer sufre de mucho dolor físico. Y pues esto se ata con el dolor emocional, ¿no? Entonces, el acabar con su vida, pero pensando en el acabar con ese dolor, tener esa determinación. No podemos saber qué es lo que pasa entonces, por la mente de una persona que se suicida. No, entonces, tremendo. Tomó una decisión muy difícil que no cualquiera la toma. Buena, mala, la gente puede decir que fue valiente, que fue cobarde. Ella tomó esa decisión de terminar con sus días de esa manera. Y pues bueno, yo admiro mucho su obra, su persona. Alguna vez alguien me dijo, porque también una de las personas que admiro mucho es a Violeta Parra, tocando a los chilenos. Es alguien a quien yo admiro su trabajo, su música, su obra, su vida. ¿Y quién hizo la canción de Alfonsina? ¿Violeta Parra? No. ¿La compuso? No, no fue Violeta Parra. Entonces, y alguien me dijo, ¿cómo es posible que admires a una persona que se suicida? Puedes admirar su entonces, obra. Entonces, yo admiro a la persona. No el hecho, o sea, yo admiro tener esa determinación, esa fuerza, ¿no? Porque yo también he pasado muchas situaciones como toda la gente y sí he pensado en eso, en algo así, pero como no he tenido como yo el valor, ¿no? Y para mí es de admirarse tomar esa decisión tan difícil. Para mí no en lo particular, pero bueno, ya decidió, dejó cosas buenas, qué bueno. Pero bueno, es como Frida, yo tengo un problema con Frida porque para mí María Izquierdo es mil veces mejor pintora que Frida. Y la tenemos olvidada, es una gran mujer, fue despreciada por los grandes... Y fue jalisciense de Lagos de Moreno. Fue despreciada por los muralistas o los grandes muralistas, que a lo mejor eran muy chingones como pintores, pero como personas, lo que fue Siqueiros y lo que fue Rivera, eran unos cabrones. Por eso cuando dicen, es que Frida el símbolo feminismo, no, Frida se dejó pisotear por todos lados y ahí siguió. Inclusive aceptó que Diego Rivera tuviera de amante a su propia hermana. Entonces, eso es lo que yo no concuerdo de que pongan... Sí, la imagen de Frida se ha comercializado demasiado y bueno, sabemos que actualmente hasta el nombre y la imagen ya están registrados. No cualquiera puede utilizar la imagen de Frida, ni su nombre, porque ya hay gente que es dueña de esto y de hecho es de la familia y hay pelea entre ellos mismos para poder utilizar la imagen de claro, porque se ha comercializado hasta la vulgaridad completamente. Yo también estoy de acuerdo contigo con el de que María Izquierdo fue mucho mejor pintora. Desafortunadamente no conocía a las mismas personas que Frida. Fue pareja de Diego Rivera y fue pareja de Siqueiros. Sí que las conocía, estaba en el círculo. No tuvo el mismo auge, ya ella tuvo otro tipo de apoyos. Yo siento que le tuvieron apoyos, miedo, estos por pintores. Por el potencial que tenía con su obra. Ahorita que mencionaste que tuve un programa, sí, dentro del programa que tuve hace algunos años, hablé sobre la vida de María Izquierdo, que se llamaba La Hora de la Catrina. Hablé sobre María Izquierdo y también hablé sobre Frida Kahlo, hablé sobre Emma Goldman, hablé sobre Alfonsina Storni y... Sí, yo también considero que el trabajo de María Izquierdo era mucho mejor. Yo admiro, de Frida Kahlo, admiro su persona, no su obra. Su obra, lo que me gusta es, y que bueno... Nos vamos a volver críticos de arte en este momento. En mi caso, que realizo artesanías y que me ayudó a salir de una situación depresiva, de una depresión. Entonces, yo entiendo el caso de Frida, que ella plasmaba sus sentires en su obra y ella siempre lo dijo, ¿no? Yo pinto. ¿Fue su catarsis, se puede decir? Yo pinto pues para desahogarme, no para darle gusto a nadie, no utilizo esas palabras, pero entonces yo hablo de mi caso muy particular dentro de la marca de Te Ayuda el Arte de Enrollar. A mí me ha liberado, me ayuda a poder expresar mis emociones, mis sentimientos al momento de crear alguna pieza. Entonces, en el caso de Frida también así fue. Ella, yo la admiro porque pues fue una mujer muy fuerte, sufrió mucho dolor físico, emocional, con la pareja que tenía, con la situación en la que vivía del no poder moverse, las pérdidas de los bebés que tuvo. Entonces, yo admiro esa parte de Frida, y tuve la oportunidad de poder ir a la exposición en la Ciudad de México cuando se conmemoraron los 100 años del natalicio. ¿Hiciste 8 horas de fila? Hice, no, hasta eso no había tanta fila cuando yo fui. Yo hice 6 horas. Yo hice 1 hora para poder entrar a hora y media para poder entrar a Bellas Artes. Y estando ya en Bellas Artes, poder entrar a las salas, hice como 1 hora. Entonces, no fue tanto. Un amigo quería ir, y nos juntamos. Yo llegué directo de la Central del Norte a Bellas Artes. Hice 6 horas para entrar a ver una exposición que dije, mejor me hubiera ido a Chapultepec a darle de comer a las ardillas. Bueno, a mí me gustó el poder tener la oportunidad de leer sus cartas, de tener acceso al libro de bocetos. Sí, todas las cartas estaban colgadas en medio de acrílico, y poder leerlas y sentirme en algunas cosas. No, realmente sí fue hasta bonito. Hasta identificada, ¿no? Como mujer, como también que pasé una situación de la pérdida de en un embarazo. Entonces, para mí fue muy bonito poder tener ese acercamiento con su intimidad, ¿no? Sus cartas, sus libros de bocetos, sí ver, pararme frente a sus obras y poder... Y tratar de entender lo que ella pasaba. Qué bueno que no leas mis cartas. Porque ese acercamiento a mi intimidad es como película de terror. Y bueno, volvemos a lo de que se ha comercializado tanto su figura, que el sacar su intimidad de esa manera, 100 años después de su natalicio, pues no creo que lo hubiera permitido ella. No creo que... Bueno, vamos a otra canción y vamos a hablar de... Esta canción me encanta... y sobre todo en esta voz hermosísima de Tania Libertad, y está dedicada a esta gran poeta que es Alfonsina, ¿qué? ¿Dijiste? Alfonsina y el mar. No, pero la poeta. Alfonsina Storni. Alfonsina Storni. Regresamos después de esta canción. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes montes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma. Llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Regresamos a Flores y Colores de México desde la Rueda Cartonera aquí en el centro de Guadalajara, y estamos hablando sobre la conmemoración del Día de la Mujer, que, bueno, actualmente esa es la bandera, porque lo que se conmemora es el asesinato de 129 obreras en Nueva York en una fábrica de textiles. Que no se nos olvide de sí, dónde viene sí, la raíz. Sí, esa fue la bandera que se tomó con hacia la lucha de las mujeres y toda la brecha que hay en la desigualdad. Así es. Pero así como hay esa lucha actualmente con marchas y destrozos y pintas y demás, también hay otras formas de luchar y que han hecho muy bien las mujeres. Por supuesto, desgraciadamente no les ha sido fácil para muchas de ellas, pero ese es un programa de plantas. Y una de las grandes mujeres que tenemos en México, que realmente la gente que colecciona cactáceas, sobre todo cactáceas, es referencia. Y se le rinden honores todo, cada festival de Flores y Colores de México, cada vez que hay una venta especial de cactáceas o lo que sea, se le rinde honor a esta gran mujer que fue Elia Bravo Hollins. Elia Bravo dedicó prácticamente toda su vida al estudio de las cactáceas de México y de Latinoamérica. Ella nació un 30 de septiembre de 1901 y murió un 26 de septiembre del 2001. Casi se avienta los 100 años de vida. Wow. Imagínate. Fue científico, fue botánica, fue distinguida con los títulos de investigación emérita y doctor honoris causa de la UNAM. Casi toda su carrera científica la desarrolló en el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue hermana del ermitólogo mexicana Margarita Bravo Hollins. Para referirse a ella, pues se refiere uno como Bravo. Inclusive hay especies de cactáceas dedicadas a ella, que bien merecido lo tiene por todo el estudio. Sí, pero imagínate mucho trabajo. En los 1920-1930, que ella ya estaba en campo, una mujer hecha y derecha que decide dejar a su marido por dedicarse a la botánica. Porque su marido quería tenerla en casa y dijo ella, no, si yo quiero hijos, voy a tenerlos. ¿Y qué tuvo? Echeverias, agaves, agaboides, nopales, o sea, toda la descripción de cactáceas. Hay una canción muy buena que se llaman Las Suculentas y se refiere a Elia Bravo. Entonces, preciosa la canción, y ya la pusimos el otro día, esta canción. Pero otra cosa, imagínate en los 30s, 40s, una mujer en campo, en el desierto de Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, en Jalisco, en Puebla, en Baja California, en Hidalgo, en Guanajuato, ¿cómo andaría una mujer trabajando en campo a pleno sol? ¿Cómo te imaginas que podría andar vestida? ¿Como Indiana Jones? Como Indiana Jones. No, ni más, paloma. Ella iba de traje sastre con sus taconcitos, impecablemente trabajando. No hay una imagen de ella que traiga pantalón o algo. Ella siempre fue una mujer muy femenina y que imagínate, o sea, para caminar entre piedras, arbustos, porque no nomás hay cactáceas en los desiertos, también en las selvas hay cactáceas epífitas. Entonces, imagínate a la mujer Elia Bravo con su traje sastre impecable como si fuera una fiesta. Wow. ¿Te dejé sin palabras? Creo que sí, y creo que es importante, ya que utiliza la mayoría de la gente este día para felicitar a la mujer, creo que más que felicitar es agradecer a todas esas mujeres que abrieron camino en todas las áreas que hoy podemos tener acceso las mujeres en la actualidad, y que las que estamos trabajando hoy en día por lucha de derechos, de equidad, en el área que sea, que podamos hacer para las que vienen y que tengan ellas lo que no tuvieron las otras y nosotras, ¿no? Que ellas puedan tener todavía mayor facilidad, que no puedan tener esas trabas para poder desarrollarse en cualquier área, porque en este caso Elia pues demostró que las mujeres, aún andando en tacones, pueden estar en campo y hacer investigaciones y sobresalir. ¿Qué pasó el viernes? Cuando quise mover el costal de 50 kilos de humus. Fue una mujer la que te dijo, yo lo muevo, y terminó ¿quién moviendo. ¿Quién es? Mi ahijada. Y su ahijada. Yo no puedo mover el costal. Y me dijo, hágase para allá, padrino. No, me dijo. Me dijo, no, yo lo muevo. ¿Yo qué? Y lo agarro. Y lo dudaste, y ¿no? Lo muevo. No, pues es una niña. Para mí es una niña. Yo tengo 43 años casi y ella tiene 18 y... ¿Qué? Pues me hice a un lado porque yo no pude moverlo. Y entonces es importante... Ahí es que cuando dicen, es que... El sexo débil. No, ¿cuál sexo débil? Así nos han querido ver y así han querido vender la imagen de la mujer. Y para mí creo que es muy importante poder agradecer, más que felicitar. ¿Tú conoces a mi hermana Rebeca? Sí, en su trabajo. Cuatro hijos y sale adelante y sigue creciendo. Y mi sobrina sigue creciendo y como persona y laboralmente y demás. O sea, yo les digo a mis amigas... Algunas, no voy a decir nombres, se van a sentir aludidas. Yo siempre les he dicho, tú no necesitas de ningún cabrón para salir adelante. No, es que lo que pasa es que les das miedo. ¿Por qué? Porque eres autosuficiente. Porque sacas hijos solo adelante. ¿Por qué? Porque estudias, sigues trabajando. No necesitas de nadie. Y es cuando se ha romantizado lo que es la relación de pareja, ¿no? El amor romántico de, ay, sí, la pareja, juntos, salimos adelante. Pues sí, qué bueno, una mujer, cuando se puede, pero sí, cuando pero no. Pero cuando realmente una mujer o un hombre pueden salir adelante solo y si quieren, pueden unir sus caminos en algún momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, para mí es muy importante poder agradecer a las mujeres que abrieron camino en muchas áreas. Yo en su momento quise ser ingeniero y para mí fue también algo muy difícil poder entrar a esta carrera, sobre todo por el qué dirán y la familia. Entonces, agradecer a las mujeres que hay en mi pasado que hicieron, porque una de mis tías anduvo en la Revolución Mexicana. Es que, ¿sabes entonces, qué? Mira, las mujeres creo que juegan un papel importante y hablo ya también de mi caso. Desde los principios de la humanidad. Personal. La mujer es la única que puede dar vida. Más que felicitar, hay que agradecer a las mujeres. Las mujeres necesitamos agradecer a las mujeres que nos han abierto, que han luchado para que pudiéramos tener voto y demás. Con eso nos vamos a despedir. Ruth, nos comimos el programa. Sí, nos tienes hace que falta volver, tiempo. No, tienes que volver a venir el próximo lunes, ¿te parece? Ah, me parece bien. Si me invitas, yo encantada. Sí, porque tenemos que emplear un poquito más y hablar más de mujeres... Tanto buenas como malas. Se puede hacer algo porque... Sí. Realmente hay mujeres que han hecho grandes cosas por la humanidad y hay mujeres... Y hay mujeres mal, así se malas. Llamaba la sección que yo tenía en el programa, que había mujeres que habían destacado, pero no por cosas bueno. Muy buenas. Entonces, gracias por habernos escuchado. Yo los invito a que vengan a visitar la tienda de flores y colores de México porque tenemos nuestros productos, nuestros accesorios. Nosotros nos dedicamos a llenar de color la vida de las personas. Visite nuestra página, Te Ayuda el Arte de Enrollar. Nos encuentran así en Facebook e Instagram y nuestros productos en la tienda de flores y colores de México. Bueno, nos despedimos porque ya viene a Sangre Viva, ya está Irat aquí. Recuerden, está en vivo. Trae libros para regalar como siempre. Y el regalo lo hicimos. Teníamos dos regalos pendientes, una orquídea y un collar de Macaria. De Macaria. Entonces, la pregunta del millón. ¿Quién es la madre? Que nos digan el nombre y los dos primeros que se conecten a Facebook o que manden al WhatsApp, porque se hicieron dos videos. Sí. Los dos primeros nombres que manden un mensaje al WhatsApp 3312254745. Con el nombre de la bióloga. Con el nombre de la biólogo, ya voy a decir el nombre. Uh-huh. Se van a llevar los dos regalos y... Ya lo dejamos porque nos comimos el tiempo de Irat. Ponemos la última canción mientras Irat se pone. ¿Cuál es? Es que iba a hablar del dolor de los hombres cuando aman realmente a una mujer. Y es una de las canciones más tristes que yo conozco. Cuando se muere tu esposa. Se llama Tata Dios con Miguel Acedes Mejía. Hasta pronto. Adiós. Ponme mi vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Y ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, Tata Dios me está llamando. Tata Dios. Me está llamando. Tata Dios. Tata Dios. Se queda en silencio, solo cual le dice a ella: vieras qué lindos jilotes se están dando en la ladera, pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra. Tata Dios así lo quiso y con todo nadie juega. Y con tanta nadie juega. Tata Dios. Tata Dios. Bye.